Rafael, un mensaje para los jóvenes sobre el ambiente. No hace 35 años nada. Sobre el ambiente y los jóvenes, por favor. Todo cabe estar comprometido con la naturaleza, pero jamás olvidar, cuidado caer en fundamentalismo, que lo más importante de esa naturaleza sigue siendo el ser humano. Muchas gracias.